El que está de nuestro, del otro lado, sí, oyéndonos, escuchándonos, aquel que nos acompañó en este largo camino. Pero bueno, ya no vamos a bajonear, no vamos a decir que es el final, porque tenemos un extenso programa en el día de hoy. Sí, en el día de hoy tenemos muchas cosas. Sí, aparte del calorcito, que 21 grados en la ciudad de La Plata se siente el calorcito, un poquito de viento, pero bien, está muy bien el clima. ¿Qué? Hay de todo un poco. Sí, como vos decías, hay de todo un poco. ¿Y qué te parece si ya no siendo las 17:26 arrancamos un poquito demorado, le pedimos perdón a nuestros oyentes, si nos ponemos a hablar sobre qué va a estar ocurriendo en el día de hoy? Hoy vamos a tener de todo un poco, muchas noticias respecto a la situación del niño, del clima vamos a tener también, y unas cosas que están habló el INADI, así que vamos a hablar de esas noticias esta semana. Hoy también va a estar David Beusader, ¿sí?, hablando sobre lo que dejó el domingo, lo que dejó la elección presidencial que coronó a Mauricio Macri como el nuevo presidente de todos los argentinos, y de la reunión que llamó Cristina Fernández de Kirchner a Mauricio Macri para hacer una sucesión, un traslado en el mando en paz. Bueno, también veremos qué pasa con esa paz. También estará Daniel Scioli reuniéndose en los próximos días con la nueva gobernadora electa también de Cambiemos de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y David va a estar hablando sobre eso. Y Evelyn nos va a contar en su columna sobre la movilización por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Así que vamos a ver qué nos cuenta de eso. También un golpe al bolsillo se vio el día lunes en el aumento de las naftas en todo el país. Vamos a estar a tratar de analizar un poquito qué fue lo que llevó a ese aumento y a contar algo sobre el tema. Bueno, después Melina nos va a traer toda la información del deporte a través de del rugby, así que veremos qué nos cuenta, y de La Plata y de Gimnasia. Una historia de vida conmovedora, sí, que tiene que ver con un asesinato en la ciudad de La Plata, y de un padre que en vez de quedarse en su casa llorando, salió sin rencor, sin odio, a enseñar lo que su hijo amaba, el rugby. Bueno, un ejemplo realmente. Sí. Y después, para la agenda cultural, tenemos Reina Venus. Así que hoy vamos a estar escuchando a Lucas Gaspari, que nos va a tocar Reina Venus. Además de la agenda que viene movidita con todo un poco. Como vos decías. Y también tenemos unos dos informes que nuestros compañeros estuvieron realizando a lo largo de todo el año, un trabajo que ellos hicieron. Uno sobre violencia institucional en la Argentina, y el otro, bandas platenses. ¿Qué te parece si descansamos un poquito? Dale. Vamos a escuchar un tema y volvemos. Dale. En esto que es Escuchá una cosa. Bueno, escuchamos Querido Enemigo de la Cofradía de la Flor Solar. Y sigan en Escuchá una cosa. Haciendo tiempo con este hueso. Escuchame una cosa. Un programa hecho por jóvenes para jóvenes. Que además quieren cambiar el modelo económico de país, lo que deben hacer es organizar un partido político, presentarse a elecciones y ganarlas. El día miércoles yo me voy a reunir con el gobernador Scioli en la plaza. Buenas tardes, un nuevo capítulo de Escuchame una cosa, el segundo, Diana. Sí. Pero, bueno, ya, ¿cómo viviste la elección del día domingo? ¿Dónde esperaste los resultados? En mi casa. En mi casa, tranquila. Yo los esperé arriba de un colectivo viajando a la ciudad de La Plata. Lindo, desde Río Negro. Estaban todos ahí los pasajeros con el telefonito, con la radio, tratando de escuchar. Que de esperar los resultados con ansias, pero ya sabiendo lo que se rumoreaba en los medios de que Mauricio Macri iba a ser el nuevo presidente de la nación, como finalmente lo resultó. Uh-huh. Pero para hablar un poco más de esto, vamos a darle el pie a David Beusaer, si te parece. Dale. David, buenas tardes. Buenas tardes, qué bien dice mi apellido. Hola, David. Y con la docena de programas llegó. Sí, ya. Bien. Ya estamos bien aprendidos. ¿Cómo fue lo que pasó el domingo y qué fue lo que hizo la presidenta hasta el 10 de diciembre, Cristina Fernández? Sí, bueno, en primer lugar hay que decir que Mauricio Macri va a ser el presidente de la República Argentina por los próximos 4 años, luego de haberle ganado en el balotaje a Daniel Scioli por solamente 700.000 votos de diferencia. 51,4 sacó el candidato de la Alianza Cambiemos frente a los 48,6 de Daniel Scioli, el candidato del Frente para la Victoria, que ayer en una entrevista dijo que superó sus expectativas, ¿no? La cantidad de votos que sacó, obviamente no alcanzó para ganar. Y Macri, que viene obviamente de 8 años de gestión en la ciudad de Buenos Aires como jefe de gobierno, va a ser el sucesor de Cristina. El primer contacto lo van a tener hoy, en un rato, cuando estemos terminando Escuchame una cosa, a las 19 horas, se van a reunir en Casa de Olivos. Recordemos que el domingo Cristina llamó para felicitarlo a Macri y le dijo que estaba muy contenta por el hecho de que se hayan desarrollado estos comicios tan importantes en paz. Entonces, Cristina se reúne hoy con Macri, pero ayer se reunió con la fórmula del Frente para la Victoria, que perdió, con Daniel Scioli y Carlos Zanini. Según algunos rumores, habrían acordado para los próximos años ser una oposición constructiva y propositiva al nuevo gobierno electo por los argentinos. Sí, como vos bien decías, no sé, hay un dato para tirar y para que la gente lo sepa por si todavía no se enteró. Es que vos decías, David, que Macri ganó por 700.000 votos. Sí. ¿Sabés cuántos fueron los votos en blanco? 600.000. O sea, la izquierda sacó menos votos, el voto en blanco tuvo menos caudal que lo que sacó en las generales, digamos. Sí. Pero hizo su elección, hizo su balotaje también la izquierda. Sí, igual me parece que por debajo de las expectativas. Me parece que se esperaba, incluso las encuestas que otra vez volvieron a fallar, porque recordemos que algunas hablaban de una diferencia de 10 puntos para Macri, incluso algunas lo daban por más también, ¿no? Por 12 o 13 puntos. Sí. Esto no fue así y se esperaba un voto en blanco del 5%, lo cual no fue así, fueron 600.000 como decías vos, y lo que equivale más o menos al 2%, ¿no?, de los votos. Es cierto que con esos votos Daniel Scioli estaría aún más cerca de haber sido elegido, pero realmente hay que decir que no funcionó la campaña de voto en blanco que propuso el Frente de Izquierda de los Trabajadores, ¿no?, con Nicolás del Caño a la cabeza. Sin duda, sí. Y para seguir con el futuro inmediato del candidato del Frente para la Victoria, Scioli dijo que seguirá sirviendo al país desde la Fundación Desarrollo Argentino, la cual fundó hace unos años y preside su hermano José Scioli. Uno se imaginaba, ¿no?, a Daniel Scioli en política, ¿no? Va a continuar. Es cierto que deja su cargo de gobernador el próximo 10 de diciembre también. Se lo va a suceder la candidata de Cambiemos, María Eugenia Vidal, pero uno esperaba, ¿no?, y también espera que Cristina continúe en la política. Es muy difícil imaginarlos fuera del escenario político, a pesar de que no van a tener ningún cargo. La reunión entre Scioli y Vidal va a ser en el día de mañana aquí en La Plata, en Casa de Gobierno, y tenemos una declaración de la gobernadora electa, de la flamante gobernadora de la provincia de Buenos Aires, haciendo alusión a este encuentro entonces con el actual gobernador Daniel Scioli. El día miércoles yo me voy a reunir con el gobernador Scioli en La Plata, también para acelerar este proceso. Para nosotros es muy importante definir el estado económico y financiero actual de la provincia con números precisos, porque sabemos que hay preocupación en algunos gremios estatales por el pago de aguinaldos en el mes de diciembre, en algunos proveedores. Entonces, cuanto antes podamos avanzar en entender claramente cuál es esa situación y tener los números, mejor vamos a poder definir el presupuesto para el próximo año y las leyes claves de gobernabilidad que nos van a permitir empezar un buen gobierno de la mejor manera. Eran las palabras entonces de María Eugenia Vidal, flamante gobernadora de la provincia de Buenos Aires, contando sus sensaciones con el encuentro que va a tener en el día de mañana con el actual gobernador Daniel Scioli. Si les parece, hablamos un poco de a futuro y del presidente nuevo, ¿no?, de Mauricio Macri, electo a partir del 10 de diciembre. Se sabe que ayer Sanz, el líder de la UCR, dejó el barco, ¿no? Se fue de la Alianza Cambiemos, no aceptó ser el ministro de Justicia como se lo había propuesto Mauricio Macri, y se rehusó a ocupar otro lugar en el gobierno, así que va a estar alejado hasta de la política. Dijo que se retiraba de la política, alegó problemas personales, lo cual llama la atención. No habían pasado ni 12 horas del triunfo del ingeniero Macri, sí, y ya había dejado la Alianza Cambiemos. A continuación, Macri también dijo que va a dar nombres de su próximo gabinete en los próximos días, aunque algunas cosas se saben, por ejemplo... Hay un paro, ¿no?, como Prat Gay, por ejemplo, en economía, ¿o no? Sí, anunció que va a dividir el ministro de Economía en 6, ¿no? Algo que llamó la atención. No dio nombres sobre quiénes van a ocupar esos cargos, pero se especula con que Prat Gay sea uno de ellos. Esteban Bullrich, el ministro de Educación de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, va a ser el ministro de Educación de la Nación. Y otra cosa que se confirmó hoy fue que Hernán Lombardi, ministro de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde 2007, se hará cargo del Sistema Nacional de Medios Públicos. Es decir, que va a estar a cargo de, por ejemplo, la TV Pública, de Canal Encuentro, de Paca Paca, de las emisoras AM y FM de Radio Nacional, entre otros medios de comunicación. Y acá me están informando por mi red social personal que Lombardi confirmó que 678 no seguirá. Sí, era esperable. Macri dijo no va a haber ni 678 ni 876, ¿no?, en alguna declaración, dejando en claro su postura de que el ciclo que comenzó hace 5 o 6 años no va a continuar en la TV pública. De hecho, a modo de chicana, los medios hegemónicos se preguntaban, ¿no?, cuándo va a volver 678 después de la derrota del oficialismo, y va a ser mañana, en el día de mañana va a retornar 678 en los que serán sus últimos programas en el aire de la televisión pública. Sí. Y te cuento, David, que también de las redes sociales, un grupo de gente allegadas al gobierno sería, o a los canales Encuentro y Paca Paca, están haciendo una encuesta con nombre, edad, DNI, localidad, provincia, país, y te piden un mail con dos consignas claves. ¿Qué te gusta de Encuentro y Paca Paca? ¿Por qué no querés que se lo saque del aire? ¿Y qué pensás sobre qué representa el trabajo de Encuentro y Paca Paca en la sociedad y en los nenes? O sea, están tratando de que a través de la sociedad en su conjunto esos canales sigan en aire. Y ojalá así sea, ¿no? Realmente han sido canales que se han destacado por su educación, sobre todo Paca Paca con los niños. Uno quizás tuvo la oportunidad de ir a Tecnópolis y ver cómo los personajes forman parte de ese gigante parque realmente impresionante que ha montado este gobierno allí en Villa Soldati. Sería una pena que se pierda también el canal Encuentro, por supuesto, con programación muy interesante. Lo cierto es que todavía no hay una determinación clara del nuevo gobierno. Sí, que no va a estar 678, lo que hablábamos recién, pero todavía no hay una definición clara y concisa sobre qué va a pasar con estos canales puntuales, ¿no? Sí. ¿Algo más por el día de hoy, David? Es todo. Ha pasado el balotaje, ha pasado un año intenso con varias elecciones. Sí. Y hemos hecho lo mejor que se pueda, ¿no? Así es. Y ahora, creo yo que para el kirchnerismo, no sé si para lo pensás vos, ¿qué tiene que pensar en formar un cuadro político importante de cara al 2017? 2017, que hay elecciones legislativas, por supuesto. Son varios los interrogantes también. ¿Quién se va a hacer cargo del PJ, no? Porque desde la semana pasada vienen diciendo que Massa, como opositor, va por el PJ. Pero ahora con Cristina fuera y con Scioli también, hay que ver realmente quién toma las riendas del poder y quién se convierte quizás en el principal opositor del gobierno de Mauricio Macri. Sin duda que sí, eso va a ser un tema que la militancia y toda la política sin duda estará más que preocupado. Por supuesto. Si no hay más que decir hoy, te esperamos el martes que viene en lo que sería el último programa de Escuchar Una Cosa. Perfecto, hasta el martes que viene entonces. Hasta el martes. ¿Te parece muy interesante lo que hablaba David, ¿eh? ¿O no, Diana? Sí, muy interesante realmente. Pero, ¿te parece escuchar un nuevo tema musical y dale, meternos de lleno ya con un poco de noticias locales? Dale, vamos a escuchar Día de los Muertos, Él mató a un policía motorizado. Y síganos escuchando en Escuchame Una Cosa. Thank you. pruebas. Escuchame una cosa. Lo mejor para tu tarde, escuchame una cosa. Por FM Raíces Rock. Un nuevo bloque comenzó, Diana, de este programa acá en la FM Raíces Rock, que día a día está creciendo más, ¿eh? Sí, cada vez más se escucha. Pero, ¿te parece, ya que estamos hablando de nuestros oyentes, de lo que se escucha en la radio? Sí. Decinos las redes sociales, va, decíselas las redes sociales al público que nos está escuchando, para que nos acompañe en la red social, no, en internet. En internet, la red social también, ya que estamos, para que nos acompañen el día de hoy, digamos. Claro. Dale. Bueno, por Facebook, escúchame una cosa, FM Raíces, o Twitter, @ escúchame guión bajo FM, o por WhatsApp al 221-547-4846. Si no, a través del dial 88.9 o por internet, fmraices889.blogspot.com.ar. Y si no, a través de la aplicación de sus celulares, radios.com. Así que después de todas estas cosas que dijo mi compañera, no tienen excusas para no escucharnos, no, o para no seguirnos. No, más hoy, el día de hoy, que viene la banda, viene a tocar Reina Venus, así que, por favor, más vale que se pongan a escucharnos en el día de hoy. Pero, muy buena banda. Sí. Antes de adelantarnos y de todo, ¿qué te parece si hablamos un poquito del verano? Ya la gente está ansiosa. Preparándose para este verano. Para irse de vacaciones. Todos estamos ansiosos por este verano, para irnos de vacaciones. Pero hay una noticia que no es tan buena. No es según muy buena. Lo que es. ¿Qué es eso de El Niño? El Niño, que da miedo últimamente. Bueno, según especialistas del INTA, aseguran que hay un fenómeno, el fenómeno del Niño, que va durante esta primavera y verano del 2016, va a haber mucha lluvia en nuestro país, y específicamente más abundante en el litoral de la Argentina. A la mierda, o sea que... Sí, a prepararse el verano con calor y con el paraguas, ahí. Bueno, como venimos últimamente estos días en la primavera, más en la ciudad de La Plata. Vos venías últimamente quejándote del clima. Hacía mucho calor, sí. Bueno, mucha humedad, más que mucho calor. Bueno, la humedad es característica de nuestra ciudad. Sí, pero, o sea, la gente del litoral que nos está escuchando, si tiene la posibilidad, si hay alguien acá que tiene la posibilidad, que prepare la valija y que se vaya para otro lado. Que vaya de vacaciones fuera, de afuera de la ciudad, de la Argentina, en realidad, porque con la lluvia que va a venir y todo, va a venir terrible la lluvia por toda la Argentina. Sí. Esperemos que no haya inundaciones en la ciudad de La Plata, entre todas las cosas. ¿Y cómo? ¿Pero hay alguna medida que dice por qué se hace El Niño? ¿Por qué se surgió? Sí, surgió a través del ingreso de frentes húmedos sobre distintas regiones del país, especialmente el litoral, sumando frentes fríos que generarían eventos de lluvia y tormentas muy extendidas en todo nuestro territorio. Esas son las causas de este fenómeno del Niño que siempre pasa en nuestros veranos. Además, nombre raro, El Niño. Y bueno, también está El Niño, está La Niña. Ay, esos nombres que les ponen... Falta La Pinta y la otra que vino Colón también. No. Bueno, esas son cosas que define el INTA. Así que no podemos... Nosotros no somos especialistas en ese tema. El calentamiento global cada vez... El calentamiento global se está sintiendo. La contaminación y todo lo que pasa en el mundo, en nuestro planeta, está haciendo efectos. Y si yo te digo, Diana, que... ¿Quiénes son las personas más discriminadas en La Plata para los habitantes de La Plata? ¿Vos qué me dirías? Yo te diría... ¿los extranjeros? Según el INADI, coinciden con vos. ¿Sí? Los extranjeros. ¿Por qué los extranjeros? Porque el INADI presentó el Mapa Nacional de la Discriminación, que cuenta con el aporte de nuestra Casa de Estudios, de la Universidad Nacional de La Plata. Uh-huh. Y, o sea... En La Plata se hizo con unas encuestas a los vecinos, encuestas telefónicas. Mirá. Que contra el instituto, le decimos que el INADI es el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Bien. Que de todas las encuestas que hicieron, que fueron a 3.600 vecinos de la ciudad de La Plata, el 60% fueron jóvenes entre 18 y 19 años. Bien, y ellos directamente dijeron, extranjeros no. ¿Y sabes? No a los extranjeros. que el 78% de estos jóvenes sí. dijeron que las personas que más sufren la discriminación en el país son los extranjeros. Y bueno. Y principalmente en la ciudad de La Plata, los que más sufren la discriminación, según el INADI, ¿quiénes son? Son los afro, las personas de África. Mira. Esas que los vemos. Los senegaleses. Los senegaleses que venden en la calle, las cosas, los anichos, de todo un poco, venden cosas así. Ellos son Exacto. los que sufren la discriminación, mira. Y para la gente de 18 a 19 años. Bueno. Mientras que un 12,4% afirmó que a los africanos, a los descendientes de África, se los discrimina poco. Y lo llamativo es que un 7% dijo que no sufren de discriminación. Es raro esa estadística que hace. Porque los senegaleses yo no creo que tengan mucha discriminación. Yo creo más otras cosas. A los bolivianos, a los paraguayos, ¿viste? Esas cosas que dicen algunos. Paraguas, bolita. Eso se escucha mucho cuando uno va caminando por la calle. Pero de ahí a los senegaleses nunca escuché. Sí. Y también dicen que el INADI presentó un tema sobre la discriminación a las personas con discapacidad, con algún tipo de discapacidad motriz, de discapacidad de aprendizaje, de física. Sí, esos casos se han visto mucho, bueno, se puede ver en las escuelas, son determinados lugares que vos vas, transitás cotidianamente en la ciudad de La Plata y no hay un lugar para que puedan subir. Bueno, en las elecciones mismo se vio, me pasó cuando fui a votar, tuvieron que bajar la urna para que vaya a votar una señora con discapacidad, así que ahí sí. te das cuenta cómo los espacios hacen que la gente con estas circunstancias que tienen de discapacidad no puedan cotidianamente poder hacer algo, caminar cotidianamente normal, como cualquier desarrollar persona. Su vida con normalidad, sí. Sí, aunque Pero tenga una discapacidad. Esta encuesta del INADI se la hicieron sobre las personas con discapacidad, se la hicieron a mujeres. En la capital bonaerense, o sea, acá en esta ciudad, sí. dijeron que el 33,4% de las encuestas entrevistadas respondieron que en Argentina se discrimina mucho a las personas con algún tipo de discapacidad, mientras que la misma respuesta fue de un 24,7% entre varones. Pero sí, como vos bien decís, Diana, teniendo en cuenta que en Argentina también se discrimina mucho a las personas con discapacidad, la gente de 18 y 19 años respondió que era un 38%. ¿Un 38%? Sí. Raro, a mí me hace mucho ruido esa edad que diga eso. Pero la gente entre 18 y 29 años dijeron en un 26% de que las personas sí. con discapacidad no se las discrimina nada. No, eso es mentira. O sea, cuando una persona va manejando en su auto y estaciona en una rampa para discapacitados, sí. O sea, ¿eso no es discriminar? Yo diría que no respeta en realidad lo que tiene que respetar para que una persona con discapacidad pueda pasar. Sí. La ciudad de La Plata ha hecho lugares para rampas para que pasen la gente con discapacidad, pero es muy complicado. Sinceramente no se respeta mucho. Es un tema difícil la discriminación, sí. O sea que le decimos que desde Escuchá Buena Cosa estamos en total desacuerdo con cualquier tipo de discriminación hacia cualquier tipo de persona, sea sí. afroamericano, sí. sea africano, sea latinoamericano, sea una persona con discapacidad. Sí. Pero bueno, sí, vamos a dejarnos, o sea, desde nuestro programa, llamamos a no discriminar a nadie. No. Pero, ¿te parece, Diana, si cambiamos totalmente de tema? Cambiemos. Si dejamos Dale. El niño y esta encuesta de Linadi atrás. De y discriminación. ¿Qué hacemos? ¿Un temita? ¿O saltamos con otro tema de...? Vamos un temita, mejor, dale. Dale, que hoy tenemos un día muy movido. Vamos con... Escuchamos... Hombre humo Dale. De la caverna. Y síganos escuchando en Escúchame una cosa. Ah, ¿qué tal? Buen día, hombre de humo. Qué bueno que ahora estés en tu lugar. Los sueños también tienen expensas. Que mucho no se pueden quitar. Real y vos, con los cimientos de una carpa vos. Hablaste a todos de la revolución. Muchos lavar ropas de palabras. Una sílaba de convicción. Ah. Cuando una persona pierde sangre en gran cantidad por un accidente o una operación, o tiene problemas de salud, seguramente necesita recibir transfusión de sangre para seguir con vida. Sin embargo, dado que la sangre humana es una sustancia que actualmente no se puede sintetizar, es necesario extraerla de otra persona, es decir, se necesita un donante de sangre. Nuestro país es vanguardia a nivel mundial en la donación de sangre, ya que hace un siglo fue el médico argentino Luis Agote el primero en el mundo en realizar transfusiones de sangre indirecta sin que se coagulara previamente. Hoy, Argentina es uno de los pocos países en el mundo que tiene organizado un sistema público de donación de sangre. Los argentinos somos solidarios. Sigamos siéndolo. Con una donación de sangre podés salvar hasta 4 personas. ¿Qué esperás para hacerlo? Si tenés entre 18 y 65 años, pesás más de 50 kilos y no padecés ninguna enfermedad que pueda ser transmitida por sangre, ya cumplís con los requisitos para ser donante. Con el documento, acercate al Instituto de Hemoterapia de La Plata, ubicado en 1566. Dona sangre, salvar. Estoy pelado. Sin un centavo. Diana, volvemos al piso acá en Escuchame una Cosa. En nuestro tercer bloque, cuarto, ¿cuál es? Cuarto, ya? Estoy ya. Ya estás perdido. El calor te está haciendo mal a vos, me parece. Haciendo las 6 de la tarde. Sí. El otro día me pasó un amigo para dar una vuelta. Sí. ¿Y qué te pasó? Y me vino a buscar en auto, ¿viste? Qué suerte la tuya. Y va ahí a una estación de servicio, ahí en las 7:39 de la ciudad de La Plata. Mira. Y va a echar nafta. Y cuando llega a echar nafta se encuentra con la sorpresa, o no tan sorpresa, de un aumento. ¿Aumentó la nafta? Aumentó la nafta en todo el país. Sí, eso no es raro. Enseguida las elecciones, aumento de nafta. Sí, mal. Las compañías YPF, Petrobras y Acción aumentaron en el día lunes, o sea, en 12 horas después de las elecciones del domingo, los precios de sus combustibles en un 4,5%. Uy, pobre todos los que tengan autos. Ahora a cargar la nafta va a estar muy caro y cada vez más caro si seguimos así. En tanto que la compañía extranjera Shell, sí, que tendrá su ex jefe. En el gabinete de Mauricio Macri, uh-huh, aumentará en las próximas horas, pero no el 4,5 sino el 3,6%. ¿3,6% el aumento? Sí, el 3,6% de el aumento lo dará Shell. Se trata, dicen los que mandan, los que conocen, que se, sí, trata de un incremento que se produce luego de 3 meses sin variaciones, pero que viene a acumular el equivalente a la devaluación del peso en relación con el dólar. Ah, bien, explícale a todos los automovilistas que tienen que cargar la nafta y cada vez más cara por esta devaluación del dólar. Van a estar muy contentos. Sí, la verdad que los ánimos de la gente no va a estar muy buenos en la calle. Lo cual implica retomar el criterio fijado por Axel Kicillof a principios de este año, explicó un diario, un gran medio del país. Mira. Con el aumento puesto en marcha, sí, ayer, un día después del balotaje, los precios de los combustibles líquidos redondean un aumento del 15% en 11 meses de lo que va del 2015. Mientras que el tipo de cambio oficial avanzó 12,7%. Mira. En el caso de YPF, los nuevos precios de referencia para La Plata rondan en... ¿Sabes cuánto sale un litro de nafta super? No, ni idea, no tengo auto. 13,28 pesos. Mientras que para la nafta Infinia, que esta es un poquito mejor que más elevada, digamos, la super, mejor calidad, cierra en 15 pesos redondos. Mira. El diésel, que es el que sale en 12,34, y 13,89 para el Eurodiesel. Y bueno. Está carito. Sí, sí, está saladito, digamos, estos precios. Por otra parte, y de acuerdo con la vigencia de una resolución de la Secretaría de Energía, también aumentará en las próximas horas el precio del GNC, de uso vehicular. O sea, los taxistas van a tener que a desembolsar un poquitito más. Y no, que si todos los que tomamos taxi vamos a tener que pagar un poquitito más. Olvidate. Eso mismo te iba a decir, seguramente. Esto me va a afectar dentro de poco. El aumento del GNC vendrá en un aumento de las tarifas de taxi. Sí, sí, que han aumentado en estos años, así que preparémonos para el próximo aumento. La verdad que sí. Pero queríamos avisarle eso a nuestros oyentes, que el que tenga auto va a tener que, si no todavía no cargó nafta, va a tener que desembolsar un poquito más de dinero. Y sí, que se vayan preparando para estos cambios. Sí. Bueno, ahora vamos a cambiar de tema. Dale. Después de un tema musical, se va a venir nuestra columnista estrella, acá Evelyn Herrera, para hablar un poco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer. Sí, muy importante. O sea que si vos, mujer, estás del otro lado, quedate unos 5 o 6 minutitos, que va a venir Evelyn a hablar con un tema que preocupa y mucho. Pero sí, que moviliza mucho a todas las mujeres. No solo a las mujeres, sino también a los hombres que están ahí escuchando atrás. Sí, obvio. Buenísimo. Vamos con... Sí, no, sí. Pobre tipo de Guasones, y síganos escuchando en Escúchame Una Cosa. Está tan solo, ya ni su sombra lo puede ver. Sigue llorando por las diagonales 10 años después. Es un artista, siempre lo dijo, soy el mejor. Yo lo conozco, es un cobarde, es un traidor. Te equivocaste. Va por las radios como despechado mostrando dolor, y por los diarios dice que somos de lo peor. Con tu soberbia y resentimiento vas a seguir. Cuando te cruce, yo te diría que corras por ahí. Te equivocaste, te la creíste. Sabemos, el tiempo dice la verdad, pero que te sorprendiste y nos engañaste. Por suerte soy un hombre y no como vos. Eso te pone Che, hoy leí que solamente el 35% de los donantes de sangre lo hacen en forma voluntaria y regular. Después el resto, cuando la familia del paciente llega al momento de urgencia, sale a pedir ayuda. ¿Te parece? ¡Qué bajón! Sí, viste, a mí por ejemplo me da miedo donar sangre, a ver si me infecto algo. Nah, nena, ¿no sabías que el material utilizado es descartable? Así no se puede transmitir ninguna infección. ¿Y cuánto me van a sacar? Mirá si me dejan sin sangre. No, ¿cómo te vas a sacar sin sangre? Te sacan menos de medio litro. Y además es una cantidad que el cuerpo puede asumir sin ningún problema cuando estamos sanos. Ah, está bien. ¿Y ahora qué me decís? La verdad, no pensaba que era así. Ahora voy a juntar fuerzas y voy a ir a donar. Con una donación de sangre podés salvar hasta 4 personas. ¿Qué esperás para hacerlo? Si tenés entre 18 y 65 años, pesás más de 50 kilos y no padecés ninguna enfermedad que pueda ser transmitida por sangre, ya cumplís con los requisitos para ser donante. Con el documento, acercate al Instituto de Hemoterapia de La Plata, ubicado en 1566. Dona sangre, salva vidas. Buenas tardes, gente. Le damos la bienvenida a un nuevo programa de... No, un nuevo programa no. Estás perdido, me parece. A un nuevo bloque de Escuchamos Una Cosa. Era para ver si estaban atentas. Nuestro quinto bloque. Nuestro quinto bloque, sí. Pero bueno, está bien. Vamos a despejar un poquito. Vamos a hablarnos. Vamos a presentar a la columnista estrella que tuvo repercusión allá atrás. Sí. Afuera del estudio. Los egos. Y los egos acá hay muchos. Le damos la bienvenida a Evelyn Herrera, ¿todo bien? Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Oh, qué presentación, mucha presión me meten. Buscamos meterte mucha presión. Sin presión no hay trabajo bueno, dicen los que saben. Ah, bueno, entonces sirve. Entonces vale. ¿De qué vas a hablar hoy, en el día de hoy? Hoy la verdad tenemos un tema bastante importante y bastante preocupante, que es la desaparición de Camila Ángeles Ruiz, una joven de la localidad de Citibel, acá a muy pocos kilómetros de La Plata, que tiene 21 años, que es madre, soltera, de una nena muy chiquita, de 5 años, y que está desaparecida desde el 12 de noviembre, donde se la vio por última vez junto a su novio, Alejandro Barrera. Estuvimos hablando desde el programa Escúchame Una Cosa, sí, con la hermana de Camila. Estuvimos hablando con Micaela Ruiz, quien nos contaba que desde el 12 de noviembre no tienen información sobre Camila. Y vamos a escuchar qué es lo que nos contaba. Camila Ruiz está desaparecida desde el día 12 de noviembre. La estamos buscando desesperadamente. Somos de Citibel, ella tiene 21 años, tiene una hija de 5 años, la cual es muy apegada, jamás cortó vínculo ni se separó de su hija. Hace 10 meses más o menos que tiene una relación con Alejandro Barrera, de aproximadamente 35 años, una persona mucho más grande que ella, que la manipula como quiere, es una persona con antecedentes, una persona... una mala persona, o sea, lo dice la misma familia de él, que nos está apoyando y ayudando y en la búsqueda por Camila. Nosotros queremos encontrar a mi hermana. Bueno, ya estábamos escuchando a Micaela Ruiz, quien es la hermana de Camila Ángeles Ruiz, la chica que está desaparecida. Todo aquel que tenga algún dato para aportar, le rogamos por favor que se comunique con el 911 o con la comisaría décima de Citibel al número 472-1366. Repito el número, 472-1366, ese es el número de la comisaría décima de Citibel para cualquier dato que tenga sobre Camila Ángeles Ruiz, que vamos a estar luego compartiendo la foto en la página de Facebook, obviamente en la radio, para saber si podemos encontrar y dar finalmente con el paradero de Camila. Y la familia la verdad está muy preocupada y desesperada justamente por esta sospecha de que la tendría su novio retenida y que ella habría sufrido varias situaciones de violencia de género anteriormente, ¿no? Qué raro y qué locura, ¿no? Que a partir desde la marcha de Ni Una Menos no se tomó la conciencia que tanto se esperaba y que se siga secuestrando mujeres, que sigan desapareciendo, se siga matando, y más en la ciudad de La Plata. O sea, no es una ciudad tan grande. En los últimos tres meses tengo, no sé, me viene a la memoria ahora, 3, 4 y 5 mujeres que desaparecieron de la nada. Sí, sí, hay casos que están abiertos, que todavía no están resueltos, y otros que directamente han aparecido, o casos que sí. Y justamente, como vos mencionabas, con motivo de la marcha Ni Una Menos, se va a volver a realizar una marcha Ni Una Menos mañana, miércoles a las 17 horas. Nuevamente Plaza Moreno va a ser el centro de reclamos de numerosas organizaciones feministas que buscan que se deje de naturalizar a la violencia de género en sus diferentes formas y manifestaciones, porque recordemos que la violencia de género no es solo un maltrato físico, sino que también es un maltrato emocional, es humillar, es violencia. La violencia también se da de forma económica o patrimonial, o incluso también de forma sexual, incluso también se puede padecer violencia en el ámbito laboral o sí. Cuando somos madres. En cualquier lado, sí. Y, en cualquier situación se puede. Así es, y por eso mañana nuevamente se va a reclamar para que se declare la emergencia nacional en materia de violencia de género, y también con motivo de que mañana se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha que se establece desde 1999 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es con motivo de conmemorar el asesinato de las hermanas Mirabal, estas activistas políticas que fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 en República Dominicana por el gobierno de facto de Rafael Leónidas Trujillo. Hecho que conmueve y mucho al país es la marcha que se va a estar realizando en los próximos días, que desde Escuchar Una Cosa estaremos acompañando ahí en Plaza Moreno. Participaremos todos. Así es, la cita es mañana en Plaza Moreno a las 15 horas. Esperemos, no solo en La Plata se va a realizar, sino también en muchas ciudades de la Argentina. Así que todos aquellos que puedan participar, sepan que es bastante importante dar cuenta de que todos somos partícipes de este, de la solución de este flagelo que, según la organización La Casa del Encuentro, en los últimos 7 años, del 2008 al 2014, se cobró la vida de más de 1.808 mujeres y que dejó a 2.196 hijos e hijas sin madres. Así que la verdad es que es un tema muy importante, un flagelo que depende de todos para poder solucionarse. Así que, y si vos sos víctima o conoces a alguien que es víctima de violencia de género, recordá que hay una línea gratuita a la que podés llamar, que es el 144, que podés llamar los 365 días del año, las 24 horas, y te van a poder atender y ayudar para que salgas de esa situación. Sin duda que sí, y lo que no sé si vos pensás que estás más en el tema, que no hay que tener miedo a denunciar, no hay que tener miedo a no voy porque la policía no me va a tomar la denuncia, sino hay que denunciar y ir a avanzar, porque es un derecho, ¿o no? Obviamente es un derecho, y la Organización de las Naciones Unidas considera que una de cada tres mujeres a lo largo del mundo va a sufrir a lo largo de su vida por lo menos una situación de violencia física o sexual. Entonces es algo que nos puede pasar a todas, es algo que de lo cual no podemos dar la vista a un costado, y que depende de todos para solucionarlo. Así que justamente si uno ve, tiene un familiar, un amigo, sepa que es necesario hacer la denuncia para que se corte con esa situación de violencia, para que la mujer deje el hogar y de convivir con el agresor. La verdad que sí. Que es complicada igual la situación. Yo he participado en algunas charlas de este tipo y sinceramente las mujeres van contando distintas historias y cada vez son peores las formas de violencia y cómo esa gente se somete a este estilo de casos. Sí, Diana, sin duda estoy de acuerdo con vos. Muy, no sé, me puse, se me fueron las palabras, porque es un tema que preocupa y mucho a la sociedad argentina. ¿Y algo más hoy, Evelyn? Sí, algo muy cortito, que es que la Asociación de Padres de Pacientes Oncológicos, APO, que es de La Plata, que es una asociación que desde 1994 ayuda a los chicos que tienen cáncer y a las familias que vienen en muchos casos del interior a tratarse en el Hospital de Niños Sor María Ludovica, que es uno de los centros más importantes del país en relación a esta temática, va a estar realizando una colecta de juguetes nuevos, usados, que estén en buen estado, obviamente. Así que todos aquellos que puedan colaborar con juguetes pueden acercarse a la casita de Apo, que está ubicada en 14 entre 69 y 70, o comunicarse con ellos al 457-3200. Así que con el motivo de realizar una campaña para que todos los chicos puedan tener una Navidad feliz y que aquellos que se encuentran internados puedan pasar una Navidad buena, en buenos términos, digamos, con claro, como cualquier chico se merece que festejar con alegría, ¿no? Sí. Obviamente, más allá de estar bajo tratamiento y de la situación, que es bastante particular y especial, ¿no? Para tanto para el niño como para la familia. Sí, sin duda que sí, un niño es un niño y debe estar feliz siempre. Sí. ¿Algo más por el día de hoy o te esperamos el martes que viene? Nos vemos el próximo martes. Bien, buenísimo. Muchas gracias, Evelyn, por tu tiempo y por haberte acercado a Raíces Rock. Y ahora, Diana, ¿cómo seguimos? Escuchemos un temita, un segundo de Narvales, y síganos escuchando en Escuchame Una Cosa. Se volvió a retirar ahora en la agua. Plomando las últimas novedades del deporte platense? Escuchame una cosa. Un nuevo capítulo, un nuevo bloque de Escuchar una Cosa está por empezar y vamos a meterlos de pie en el ámbito de los deportes. Y acá vamos a... ¿A qué vamos a presentar hoy? Vamos a presentar a nuestra especialista en deportes, a nuestra, por ejemplo, Luciana Rubins, Kalina Moyne, a nuestra Margarita Weiss, ¿por qué no también a Gabriela Previtera? O si no, a Ashley Russell, esta gente grosa en el ámbito de los deportes. Si no, vamos a presentarla bien arriba, porque si no, la chica se nos ofende. No seas así. Y la verdad que sí, lo que escuché hace un rato me ofendió. Y pero... Columnista estrella le dijiste a Evelyn, la verdad. Y pero bueno, acá... Esto me parece demasiado haber escuchado eso. Acá no hay... Hay preferencias. Acá no hay preferencias. No. Acá no hay columnistas estrellas. Acá todos tenemos del mismo lado. Ah, bueno, así me porque gustó. El objetivo de Escuchar una Cosa es entretener al oyente, sí, llegar al oyente y... pasarla bien entre todo este grupo hermoso de personas que somos. Obvio. Así que, obvio, sí. ¿De qué nos venís a hablar hoy? Bueno, hoy voy a hablar sobre un tema bastante importante que ocurrió acá en La Plata hace ya casi 3 años. Bueno, resulta que un chico que jugaba el rugby en el club Los Tilos falleció, lo mataron. Se dice que por error, él estaba en una fiesta, fue con un amigo en un auto a comprar hielo en una estación de servicio y 2 delincuentes lo interceptaron y le pegaron un tiro en la cabeza por error, porque en realidad el tiro no iban a ser para él, digamos, no lo querían matar a él, estaban esperando a otra persona y lo que pasó fue que mataron a Juan Pedro Tucuret, que es este chico, jugador de rugby de Los Tilos. Bueno, el padre, que se llama Gastón Tucuret, se puede decir que sin rencores, sin odio, pero sí con mucho dolor, decidió no quedarse en su casa y enseñar rugby en instituto de menores. Esta es una historia bastante impactante, digamos, porque cualquiera diría cómo puede pararse frente a esos chicos que quizás algunos pueden estar por la misma causa por la que mataron a su hijo, pero él sin embargo se levanta, va y enseña rugby en un instituto de menores para inculcar los valores que tiene este deporte, porque él cree que para algo tiene que servir y la sociedad tiene que mejorar dando el ejemplo. Entonces él bueno, se levanta, enseña en 2 institutos de menores de acá de La Plata. Uno se llama José Manuel Estrada. Sí, ¿y el otro? Y el otro se llama La Copa. Bueno, son 2 institutos de acá de La Plata. Él no era profesor de rugby, él era exjugador de rugby de Los Tilos. Se dedicaba a la carpintería, pero luego de que fallezca su hijo se dio cuenta que no podía seguir con la carpintería, con el armado de muebles, porque le hacía acordar mucho a Juan Pedro. Juan Pedro siempre lo ayudaba en el taller, y bueno, no pudo seguir por ese tema, porque se veía la cara de su hijo cada vez que entraba a armar muebles. Entonces decidió ser docente de rugby con todo el conocimiento que tenía como exjugador. Y le propusieron esto, de dar clase en un instituto de menores. El primero fue, observó, y la verdad que le gustó, se enganchó. Y bueno, y ahora lo que quiere es eso, es que no vuelva a pasar lo que le pasó a él con su hijo, digamos, que él aportando su granito de arena y ayudando, trata de mejorar la calidad de vida de los chicos que tiene enfrente, y de esa manera puede aportar a que la sociedad sea un poquito mejor. Una historia conmovedora, sin duda. La verdad, no sé cómo reaccionaría cualquier otra persona, sí, que le matan a un hijo. Así es. Pero un claro ejemplo Juan de que... Juan Pedro tenía 19 años cuando lo mataron. Y el chico que lo mató también tenía 19 años. Así que y él enseña también a jóvenes más o menos en ese rango de edad. Enseña rugby. Entonces es como fuerte, digamos, pensar en lo que le produce. Y sin embargo lo hace para ayudar. Y porque siente que de esa manera puede mejorar a la sociedad, ¿no? Sin duda, sí. ¿Y hay alguna muestra o algo del padre, de este docente de rugby, contando por qué hace eso? Así es, estuvimos hablando con él, así que lo escuchamos. Y bueno, había dos posibilidades, o quedarme haciendo nada atrás de un escritorio o tratar de hacer algo, ¿no? Y bueno, fui a una clase, un entrenamiento. Me lo presentaron Ariel, que era el profe que estaba a cargo. Fui de vaquero, como para que no me presionen demasiado, ¿no? Vaquero y camisa, como para que no me presionen demasiado. Pero vi que había un ámbito de trabajo que estaba piola. Bueno, ahí escuchábamos a Gastón Tuculet. Les reitero, para los que no entendieron bien, es el padre de Juan Pedro Tuculet, un chico que fue asesinado el 9 de marzo del 2013, acá en la ciudad de La Plata. Era jugador de rugby del club Los Tilos, es un club muy conocido, junto sí. con La Plata Rugby en San Luis. Sí. Bueno, el rugby siempre fue como caracterizado como un deporte bastante elitista, no sé si están de acuerdo, pero sin sí, embargo, pero se así es, Gastón entiende que es un deporte que tiene muchos valores. Él entiende que es un deporte en el que no se necesitan rasgos físicos, digamos, que en los que muchos, por ejemplo, en el fútbol, generalmente no vas a encontrar a alguien que pese 100 kilos, por ejemplo, porque claramente no lo dejarían jugar porque no estaría en estado físico. Acá en el rugby, de cualquier manera que seas, puedes jugar al rugby y puedes aprender lo que es este deporte, que la verdad que es un deporte en equipo que te inculca muchas cosas, además de saber pasar la pelota, digamos. Sí. Así es. Gastón no se interiorizó, no quiso saber ni conocer cuál era la problemática por la cual los chicos de este instituto estaban ahí. No le interesó y tampoco quiso que ellos supieran la historia de él, digamos. Tampoco quiso que ellos estén enterados de que él había perdido a su hijo, porque no lo creía necesario. Él nada más va para ayudar. Y bueno, nada, estuvimos hablando más con él, así que quiero que lo escuchen para que escuchen un poquito lo que dice. Tratar de dar algo, de enseñar algo, dar algún ejemplo, marcar pautas, como lo hace Ariel, como lo hace Silvia, cada uno en lo que puede trata de volcar valores en esos chicos que no tienen. Uh-huh. Y en realidad el rugby es un instrumento para poder hacerlo, ¿no? Lo que nos genera el rugby es que vos vas a dar una actividad desde el desconocimiento total. Bueno, ahí lo escuchamos. Entonces, bueno, él dice que decidió ayudar con un granito de arena a la sociedad. Como le dije, los institutos de menores son José Manuel Estrada y el Centro Copa. Y bueno, nada, él la verdad que aporta un montón con esto que hace. La verdad que es un ejemplo. Es un orgullo para la ciudad de La Plata tener un hombre así, que con esa fuerza se levante y quiera ayudar a la sociedad, aún habiendo perdido a su hijo. Y bueno, él lo que llegó a la conclusión es que si hubiera menos gente en los institutos menores, Juan quizás estuviera vivo, estuviera con él. Entonces ese es el motivo por el cual él aporta esta ayuda para la sociedad. Sí, un tipo serio, honesto, parece. Buena. Un ejemplo. Sí, la verdad que después sí. Después de la situación que vivió, es un ejemplo. Ayudar al otro para que ningún padre vuelva a vivir lo que vivió él. ¿Algo más por hoy, Melina? Bueno, no, les quería contar de un poquito de básquet, de gimnasia de estudiantes. Dale. Que, bueno, como ya les había dicho antes, en otros programas, gimnasia está disputando el torneo, el TNA, que es el torneo nacional argentino. Y estudiantes está disputando el torneo federal. Bueno, el Lobo jugó contra Parque Sur en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y perdió 90-59, la verdad, una paliza tremenda. Sí. Bueno, un desastre porque ya hace 3 partidos que viene perdiendo de visitante. El Lobo no puede ganar de visitante, sí de local, ganó 3 partidos seguidos de local y perdió 3 de visitante. Es como que tiene algo con la visita, digamos. Igual es muy difícil jugar en una cancha ajena, eso es sabido para los que saben deporte. Vos que jugás al básquet lo debes saber, ¿o no? Sí, es jodido, es difícil ir a jugar de afuera y hacer viajes largos, y más cuando si tenés a tantos jugadores titulares, como le pasa a Gimnasia, que tiene a su base de equipos titulares lesionados, y no cuenta con un extranjero, que fue lo que te lo dije antes de que comience el TNA, que vos lo viniste a hablar de Gimnasia un poquito, que en esta categoría tan profesional y tan compleja, donde el presupuesto es amplio, sin un jugador extranjero se le iba a complicar, y es lo que está pasando. Así es, tienen sus jugadores principales lesionados, el Lobo ya hace varios partidos, así que bueno, esperemos que levante, esperemos que se recuperen, Y por otro lado, Estudiantes alcanzó su quinta victoria en el torneo federal tras vencer 90-53 a José Hernández, como visitante también. El Pincho está primero en la tabla, así que viene bárbaro, la verdad. Esperemos que le vaya tan bien como le fue en el torneo federal pasado. Así que, bueno, nada, les quería contar eso. Y bueno, lo del rugby, la verdad, es algo muy importante para el que se quiera acercar al Club Los Tilos. En un ratito les vamos a estar pasando datos y teléfonos. Así que, bueno, eso. Bueno, te agradecemos tu tiempo, Melina, haberte acercado. Y nos encontramos seguramente el martes que viene. Bueno, nos vemos el martes que viene con más cosas. Muchas gracias. Y Diana, siendo las 18:36 horas de este día martes, ¿te parece si presentamos el tema musical que viene para que la gente se descomprima un poquito y sigan escuchando una cosa? Sí, dale, vamos a escuchar El Rey de las Antenas, de las Armas de Buenos Aires. Y síganos escuchando en Escúchame una Cosa. Estrellas de papel, puedes quedarte con las cosas buenas, yo con las cicatrices en la piel. Y yo ya me estoy yendo, ya me estoy yendo tarde. Las chicas brillan como la luna, los chicos ya están estrellados. ¿Qué hacer esta semana? Escuchamos una cosa. Ahora sí, vamos a darle, nos habíamos olvidado de una cosita que nos trajo Melina. Dale. Así que antes de despedirla, ahora sí del todo, nos va a anticipar unos números de teléfono, si no me equivoco. No, a mí me gusta más que nada siempre pasar un contacto para que los que nos escuchan de todo lo que yo hablo se puedan acercar, digamos, sí, se puedan interesar más. Así que les quiero contar, el Club Los Tilos, el Club de Rugby, quedan 21 y 522 en La Plata. Si no, también pueden mandar un mail a info@clubderugbylostilos.com.ar. Pueden acercarse también, ahí lo van a encontrar a Gastón Tuculet, este padre que enseña rugby en Los Tilos y en Instituto de Menores, así que se pueden acercar y el teléfono es 4372-4327, así que si se acercan estaría buenísimo para interesarse un poco más del tema o para aprender rugby, lo que sea, lo que quieran, es un deporte muy amplio y con valores muy lindos. Sí, muy bueno. La verdad que sí, un excelente deporte el rugby y que sobre todo genera grandes amistades. Bueno, muchas gracias. Ahora sí nos vamos. No, me voy, gracias. Me voy. Nos vemos el próximo martes, Meli. Gracias. Adiós. A vos. Y a vos, Diana, también ibas a dar algo, un avisito para que para la gente que no se pudo, que recién se escucha, para recordarle que estuvimos hablando sobre, Evelyn estuvo hablando sobre una chica desaparecida, Camina en Ruiz, Citibel. Camila Ruiz, así que cualquier cosa pueden comunicarse al 911. Y si no, al 472-366, para que den informes y puedan saber el paradero de esta chica, Camila Ruiz, que haya información pronto para poder saber su paradero. Sí, o sea, estuvo Melina hablando recién de la historia de Juan Pablo Tuculet, el chico asesinado, y de su padre que enseña rugby. ¿Sí? Estuvo Evelyn hablando de la violencia, de la marcha de una menos que se va a estar desarrollando mañana a las 3 de la tarde, así que estuvo también hablando a las 5 de la tarde, a las 5, así que vamos todos ahí a participar, vayan todos. Vino David Beusaer ya en nuestro primer bloque a hablarnos de la reunión que van a estar haciendo, sí, hoy, porque hoy va a estar haciendo Scioli, Cristina y Macri, ya se juntaron Scioli y Zanini. Y la de mañana acá en La Plata que va a estar haciendo Scioli con Vidal. Pero bueno, que te mareé. Sí, un poquito. Hoy es el día muy mareado. ¿Qué tenemos ahora? Ahora tenemos de todo un poco, pero vamos primero a... Un informe, ¿verdad? El informe del gatillo fácil que estuvieron... Violencia institucional, vamos. Violencia institucional para hacer... Vos sabés que las propiedades, muchas no me van a hablar así con propiedad. Y bueno, yo no quiero corregirte nunca. Un informe sobre la violencia institucional que estuvieron haciendo unos compañeros de Escuché Una Cosa, sí, que cuentan un poquito, hacen un breve repaso por los principales hechos y los principales casos de violencia institucional y no violencia institucional, como por ejemplo el de Maxi, el de Costec y Santillán, sí, donde se vio implicada la fuerza policial, sí, en esas muertes. Desde la vuelta de la democracia hasta la actualidad, los casos más relevantes que sufrió la historia argentina. Bueno, ¿te parece si lo escuchamos? Dale, escuchémoslo, por favor. Un joven que fue herido de bala por parte de un efectivo policial. Las denuncias por gatillo fácil en la provincia de Buenos Aires. Esos 7 jóvenes asesinados. La policía lo percibía. De violencia institucional. Unas balas policiales lo asesinaron. Gatillo fácil y de atropellos en general de la fuerza de seguridad. O sea que el arma le pegó un tiro en la espalda. Otro más de gatillo fácil. No es casualidad escuchar a los medios hablar del gatillo fácil. Pero ¿qué es el gatillo fácil? Es el nombre utilizado comúnmente para indicar un hecho de utilización abusiva de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad, generalmente presentado por la policía como una acción accidental o de legítima defensa. Se trata de supuestos enfrentamientos inventados a partir de justificar a la fuerza policial, en lo que se pueden distinguir dos etapas en la perpetración del delito: el fusilamiento, propiamente dicho, y el posterior encubrimiento. Ya suenan familiares los nombres de... Roberto Segovia. Walter Bulacio. Darío Santillán. Maximiliano Costecchi. Luciano Arruga. Miguel Bru. Jorge Julio López. Javier Rojas Pérez. Rodrigo Corso. Diego Lucena. Walter Coronel. Sonia Colman. Lucas Cardoso. Mabel Guerra. Héctor Coria. Rubén Darío Galarza. Carlos Ábalos. Sergio Guzmán. Sebastián Bordón. Agustín Antonio Olivera. Roberto Antonio Argañarás. Entre tantos otros nombres que completan una lista interminable de víctimas del gatillo fácil. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Movimientos sociales, partidos políticos, que vemos en esta política un hecho más de esta dinámica de expulsar a amplios sectores populares, sobre todo a la juventud, a la marginalidad, y después fusilarlos directamente con la excusa de que están combatiendo a la inseguridad, o en su caso armar a jóvenes inexpertos que no ven otra salida laboral que meterse de policía, sí, y que terminan cometiendo los mismos crímenes desde la local que sus camaradas de la bonaerense traen. Julio Avicento, integrante del colectivo contra el gatillo fácil de La Plata. Durante el gobierno de Alfonsín se produjo la primera gran matanza en democracia, en los saqueos de mayo de 1989, en Rosario, el Gran Buenos Aires y Tucumán. Fueron asesinadas 14 personas y hubo 80 heridos. Una de las víctimas, Roberto Segovia, tenía tan solo 9 años y fue asesinado por la policía bonaerense. La información oficial dijo que murió en un enfrentamiento con la policía ocurrido en San Miguel. El niño tenía una herida de bala de goma en la cabeza. Es un parámetro de actuación de la policía que apunta a un segmento social. Son en general todos chicos con situaciones de vulnerabilidad muy importantes, donde la respuesta del sistema de protección no los llega a abarcar, no los logra tomar de la suficiente forma, y lo que lo toma es estas prácticas policiales. Alejandro Mosquera, de la Comisión por la Memoria. Según la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, los oficiales de seguridad vinculados en estas causas de gatillo fácil reciben condenas mínimas. En muchos casos cumplen 4 años de prisión o remoción de cargos. Los estudios de campo indican que las víctimas son en su mayoría varones de clase baja que tienen entre 15 y 25 años de edad. Le dicen gatillo fácil, para mí lo asesinó a ese. Si hay un chico que, más allá de que se encuentre en su estado de vulneración de sus derechos, está en una situación seria delictiva, es la justicia la que debe responder y no una bala suelta por parte de un personal policial totalmente abusivo. Julián Axat, defensor juvenil de La Plata. A pesar de todo lo dicho con anterioridad y el aumento del gatillo fácil y la impunidad policial en los últimos años, hemos acudido como sociedad a los pedidos de un sector que pretende mayor mano dura para los jóvenes que delinquen, pidiendo a los gritos la baja en la edad de imputabilidad y la construcción de cárceles para menores. Estos sectores reaccionarios que parecen vivir en un país diferente, donde la miseria, el hambre, la exclusión social y la marginación no existen ante sus ojos, salen a pedir bala y mano dura para los chicos, sin caer en cuenta que sin un cambio profundo como sociedad, esto será un tema difícil, esto será un tema difícil, esto será un tema difícil, esto será un fácil patada y grito. Ser joven casi es un delito, y su disparo busca sediento, pibes con aro, sin documentos. Él no te mira, él solo te apunta, primero tira y después pregunta. Gatillo fácil querrá, chicos quietos, mudos. caricia mi mente, boca dulce por probar y dormirme en tu vientre. Ojos verdes en cristal acarician mi mente, boca dulce por probar y dormirme en tu vientre. Cuando tu cuerpo comienza a vibrar y se hace música en mí, llena mi corazón latiendo hasta morir. Cuando tu cuerpo comienza a vibrar y se hace música en mí, llena mi corazón latiendo hasta morir. Boca dulce por probar y dormirme en tu vientre. Sí, como me gusta mi sola que me endulza. ¿Todo bien? Todo más ¿cómo? Bien. Era, le vamos a meternos ya de lleno en nuestro último bloque. Y vos me dijiste que iba a venir una banda, una integrante de una banda muy grosa. Muy grosa, muy buena. Ha tocado con Guasones. Tiene muchas relaciones con la música, mucho ahí, sí. Mucha movida musical. Ahí. Estuvimos hablando ahí recién con Lucas, sí. Fuera del aire, que ya llevan unos 15 años, más o menos, sí. Y que se conocen ahí en todo el ambiente con grandes bandas que han nombrado. Pero te parece. Han pasado por acá algunas de esas. Algunas bandas también. Y bueno, ¿te parece? Te dejo que lo presentes. Bueno, hoy estamos con 9 Reina Venus, Lucas Gaspari. ¿Cómo andás, Lucas? Bien, chicos, gracias primero por la invitación al programa. Bueno, acá lo estamos conociendo a todos los chicos, sí. De a poquito. Preparando el show de este fin de semana. ¿Dónde tocan? Que tocamos este sábado en el Teatro Ópera de La Plata, ahí en 58, 10 y 11. A las 20 está anunciado. Sí, siempre se tarda un poquito para comenzar. Apenitas nomás porque estamos tocando con una banda amiga que son los chicos La Ira de Jaque. Una gran banda también, que ellos cumplen 15 años. Preparando el show, vamos a adelantar algo de lo que va a ser el nuevo material que vamos a estar grabando ya ahora. ¿Para cuándo tiene fecha? En diciembre, nos metemos este último mes, así para el año que viene ya lo lanzamos, el nuevo material. Y van a haber un par de sorpresas, un par de invitados, hay integrantes nuevos en la banda. Buenísimo. Así que sumamos, contentos y contentos de venir y para acá. Nuestros oyentes, que ¿dónde pueden conseguir las entradas para escucharlos este sábado? Bien, entradas tenés en Jason, yo soy medio colgado en la zona, Jason en Plaza Italia o Jason siempre de me escriben ahí en el WhatsApp, eso, me tenés entrada yo. Vos ahí sí. Estás perdido. Estoy recolgado. Igual sé que es en Jason y disquería Las Delicias, creo. Bien. Y hay otra disquería que no me acuerdo el nombre, pero los Jason, que son fundamentales, el Jason Stone, que está en Plaza Italia, sí. Y el otro Jason Rock, seis, a la vuelta de la Facultad de Humanidades. 6:48 y 49. Eso mismo, 6:48 y 49, Jason Rock. Así bien. Que ahí sí. Están las entradas. Y si no, en la puerta del teatro va a ver, porque estamos, vamos a dejar ahí. Reina Venus, ¿cómo surgió? Esa idea de Reina Venus, porque el nombre está muy bueno. Existe como habías contado, hace muchos años y existe. En realidad yo tocaba, fui guitarrista, también toqué otros instrumentos de otras formaciones, hasta que decidí hacer, viste, mis canciones, empezar a cantar más que nada y hacer las canciones propias, mis canciones que tenía así guardadas, viste, cuando uno empieza con la guitarrita a fogonear y vamos guardando un par de canciones y hasta que armé este proyecto ya hace varios años atrás. Y arrancamos Reina Venus con la primera formación que era con Gonzalo Cerodino, que es el actual guitarrista de Guasones, por eso está la relación también. Bien. Que bueno, él está tocando ahora con Guasones y fue el pionero el que arrancó, armó la Reina Venus conmigo, Lucas Del Bono y Federico Balcaza. Que Federico Balcaza está en una banda que se llama Impulso con el Topo Espínola, batero de Sky. Somos todos así, amigos, estuvimos amigos, muchos años tocando, hasta que bueno, cuando Gonza parte para Guasones, ahí me costó volver a rearmar la banda por una cuestión de que el batero y el bajista dejaron de tocar. Sí. Dejaron de tocar porque la idea era tocar ese grupo de amigos. Obvio. Y bueno, después volví a rearmar al tiempo con otros músicos sesionistas y hasta que se formó la última de esta formación, la actual, consolidada con Santiago Rogatti en batería, Gonzalo Rogatti, el hermano, en guitarra, Gastón Compagnucci en bajo, y después, bueno, varios secuaces más. Esa es la banda estable y ahora, bueno, se van agregando de a poco. Sí, bien. Está Johnny en el saxo, Gonzalo Cumil en guitarra acústica, Andrés Miliares, que es el tecladista de Don Lunfardo en teclados, y ahí ya formamos, esa es la nueva formación de Reina Venus. Una mutación de bandas platenses pero, acá, muchos amigos. Sí, pero todos buenos músicos. Sí, por suerte, muy buena calidad de música. Sí, todos buenos músicos, los chicos, menos yo, todos los chicos. No te tires abajo. Todos los músicos que vienen dicen todos se tiran abajo. Los cantantes dicen, son todos músicos menos yo. Sí. Bueno, yo, ¿por qué es eso? No me vendo ni nada, pero es raro, en la banda sí, el más perfil bajo. Es raro, es al revés, siempre sí. Los cantantes vos lo ves y son lo que más están con la pilchita, con lo que más producen. Yo soy, si no tengo a alguien atrás, me cuelgo en un montón de cosas que no le doy bola, ponele. Bueno, está Leo laburando, que sí. Me contactó con vos, sí. Pegamos la onda y yo soy muy colgado, viste, con todas esas cosas y lo que es la imagen y también la publicidad de la banda. Así que nada, bueno, hay varios amigos y gente linda, personas lindas, porque obvio. Gente hay montones, obvio. Pero personas hay son pocas. Personas lindas laburando en la banda, que se encargan de otras tantas cosas, viste, que algunos nunca los ven y por eso también la banda sigue en pie, ¿no? Bien, Lucas, ¿nos tocarías algo? Bueno. ¿Qué nos vas a tocar? Lo que ustedes quieran. ¿Quieren una balada? Hacemos el tema con Guasones. Dale. Un tema que le hice a mi viejo. Dale. Del tercer disco de Reina y bueno, que participó Facu de Guasón. Dale. Ayer me contaron que por algún lado se escucha tu voz. Hoy me recetaron médicos privados, profunda respiración, mal anestesiado, me tiene el desgano cuando retumba el perdón. Un ángel cercano quiebra con sus manos mi angustia peor. La distancia muere en la nostalgia y es en donde se desnuda tu voz. Amanece tu voz, las miradas compran las palabras y es en donde se hace mudo el dolor. Solo es uno el color. Si estás vos, no es igual. Que me vengas a buscar, no es igual. Que ocupen tu lugar, no es igual. Ver tu sombra en la pared, no es igual. Fantasmas de paso caminan despacio por mi habitación. Se vuelven ingratos, ignoran tu espacio, se olvidan quién sos. La distancia muere en la nostalgia y es en donde se desnuda tu voz. Amanece tu voz. Si estás vos, no es igual. Que me vengas a buscar, no es igual. Que ocupen tu lugar, no es igual. Ver tu sombra en la pared, no es igual. Que me vengas a buscar, no es igual. Volver en atrás no es igual. Caen gotas en mi sien. Ah, no es igual. No es igual. ¿Le gustó? Me encantó, se encantó. ¿Gustó? A todos, nos gustó muy, a todos. Muy linda la letra. Sí, muy linda. Estoy un poco chopomada la voz, pero bueno. Bueno, en este cambio de clima pasa. Linda, mejor no digo por qué. Mejor no nos explique por qué. Pero muchos cambios en este país. Sí, sí. Bueno, pero todo bien. ¿Por qué? ¿Por qué la letra esa? La letra, bueno, es una letra que le hice a mi viejo. Y habla, es un momento, fue un momento medio difícil de mi vida. Bueno, todos cuando perdemos a alguien, más que mi viejo era como un hermano. Una guía en este camino de la música, él me bancó siempre. En realidad jugábamos al fútbol con mi hermano, los dos, y le salimos músicos, se quería matar mi hijo. No lo logró. Los dos jugábamos en gimnasia de chiquito y íbamos por buen camino, pero dijimos no, estamos cansados de entrenar. Es mucha exigencia. Es mucha exigencia, ¿no? De muy chiquito nos mandaron a jugar al fútbol y llegó un momento que después hizo todo muy competitivo, nos dimos cuenta. Y ya de chiquito mamábamos la música por mi otro hermano más grande. Y empezamos a tocar temas propios, a tocar en bandas. Bueno, mi hermano, como te contaba, sí, se fue a Buenos Aires y, bueno, por suerte terminó tocando con Ciro, en los Ciro y los Persas, tocó sí, 2 años, Juanjito, y nada, bueno, se rompió el lomo ahí, lo conocieron tocando en San Telmo, él vivía ahí en San Telmo, y tocó 2 años con Ciro y ahora está en Salta la Banca, Juanjo tocando, y bueno, le mando un saludo a los chicos de Salta la Banca, es una banda, muy buena banda, banda amiga, y bueno, mi hermano está ahí con ellos ya produciendo y tocando. Y Leo, bueno, tiene más su movida solista, que es el más grande. Y bueno, yo no me fui a Buenos Aires, me quedé acá. Por eso me cuesta un poquito más todo. La remamos, igual, la remamos más. Igual tiene muchos amigos acá. Sí, sí, sí, no me voy, no me voy de La Plata. Es como que prefiero que me cueste más. Pero me gusta La Plata, me gusta mi barrio, Parque Saavedra. Bien. Nido de bandas, de ahí tenemos la sí, comparsita, tenemos los chicos de la banda del parque, un montón de bandas de rock, sí, amigas. De ese barrio vivo ahí cerca de la 72, Parque Saavedra. Ya lo desisto. Sí, no, ese es mi barrio y bien, me cuesta irme de ahí, y pero bueno, nada, bueno, viste que dicen que en Buenos Aires atiende Dios. Es ahí, más sí, es más fácil. O Jesús, o Dios, o no sé, depende del coso. Nada, bueno, es todo más fácil y nada, bueno, pero qué sé yo, si bandas como Guasones y tantas otras pudieron, ¿por qué no? ¿Por qué no, no, de acá? ¿Por qué no Reina Venus? Vamos a seguir peleándola. Lucas, sí. Lucas, acá los chicos del otro lado del vidrio sí, nos preguntan, ya que hablaste de un poquito del fútbol. Sí. ¿De qué? Igual está todo bien, ¿eh? Soy jugué en el Lobo, pero los banco a los pinchas, ¿no? No, pregunta, no soy eso fanático. Pregunta, yo soy pincha, está todo más que bien. Pregunta, ¿vos sos Lobo? Te banco más, pero o sea, no tengo, ¿viste? Esa no es fanático, rivalidad, ¿viste? O sea, somos muy, bueno, de hecho vos, el sábado están todos invitados, van a ir varios jugadores del club a vernos, que siguen a la banda, y varios jugadores del club que no están más en gimnasia. Que bueno, van a estar ahí en el... Ya que entran para no hablar un poquito de todo de música, sí, vamos a hablar un poco, veo que te gusta el fútbol. Sí, me encanta. Vamos a hablar un poco de fútbol. O sea, hincha de gimnasia. Sí. La relación de la música y el fútbol, ¿es mucha? Es mucha. Mi sueño es que tenga que alguna letra o alguna melodía de Reina Venus termine siendo alguna cantito de la cancha, además del Lobo, obviamente. Sí, obvio. Ahora vamos a tocar en un todo el club con una gente muy muy copada, hicieron un como un, se llama Tadem o Tandem o algo así, tripero, uh-huh, que tocan bandas, tocó Monstruo, bandas que pibes que son hinchas del Lobo, obvio, músicos, sí, y cada banda hace una versión en distintos paisajes o lugares del club, digamos. Sí, ponele, está buena, está buena. Y yo me copé, sí, siempre estoy ahí. Nada, también sufrí mucho ahí adentro del club. Me imagino. Como la estoy peleando con la música, la peleé con el fútbol y, sí, y nada, bueno, igual bastante bien, hicimos bastante cositas en el fútbol, pero... Pero sí, es una pasión, el fútbol es una pasión. Sí. Y además, aparte de la música, ¿qué haces fuera de la música? Soy stripper en... No nos mientas a todos. No. La gente que está escuchando va a pensar cualquier cosa. No, viste, el loco hacía de todo. Sí, hacía de todo. No, soy profe de guitarra, laburo produciendo bandas del palo y de rock, viste, el género rock. Sí. Yo creo que eso del enfoque del encierre en un estilo no significa nada. O sea, lo más lindo son las canciones. Pueden ser bandas de reggae, bandas de hard rock, bandas de heavy metal, bandas de rock pop, de rock and roll. Todo produzco, todo me gusta, todo lo entiendo. ¿A qué bandas produces? Todo me llega. ¿A qué bandas produces ahora actualmente? Y ahora estoy con Giros, con Habeas Corpus. También estoy produciendo una banda de hard rock, se llama Pristen. Muy buena. Son tres demonios que tienen muy chicos y tocan una bestialidad. De hecho, en el disco está Luciano Napolitano, hijo de Papo. Mirá. Invitado y no, son chicos entre 20 y 23 años. Nada. Son unos pibes que encima tocan bárbaro y bueno, me dieron ese lugar para producirlos. Nada, bueno, y después tantas otras bandas que ya se han terminado. Madrid, que es una banda de pop, está buena, canta una chica, es una voz femenina. Lemonfly es otra banda que ya sacó, sí, el disco. Vinieron acá, el bueno, disco de Giros también, muy buena banda. Lemonfly, les hice la producción del disco, ya lo lanzaron, también les mando un saludo. Impulso. Así que Impulso, banda de los... Bueno, gran bandas. Ahí no laburé produciendo, pero bueno, son amigos, son el Tafé de Balcaza. Y... Así que nada, bueno, contento con ese laburo y dando clases también. Así que, ¿alguien quiere aprender guitarra? Ahí. Danos tus teléfonos. La tripera. Danos tus teléfonos, así ya la gente... 221-304-94... No, para bailar, eso era mentira. No me da el cuerpo, aparte. 221-304-9424. Ese es mi celular, me llaman, el que quiere estudiar guitarra. Bien, vamos ahí, los que quieran aprender. Clases guitarra, a domicilio bien. Y clases en mi casa. Perfecto. Me están hablando por Facebook. La gente ahí ya está, que dijo fútbol, música, le gustó la banda. Seguro están bardeados, algún pinche va a bardear. Pero no, está todo bien con los pinches. Dijeron fútbol, buena música, recital en el Teatro Ópera, que va a ser ¿cuándo? Este sábado. 28. Están preguntando si... ¿cuánto cuesta la entrada y si se puede anticipar algún jugador o algún invitado que va a estar? Te están pidiendo mucho. Mucho, ¿no? ¿Alguno? Va a estar, bueno, Nico Cabrera, un ex jugador de Gimnasia. Va a estar Lucas Lich, más actual. El capitán. El capitán. El emblema. De bueno, y un par más que son amigos de los chicos. Ex jugadores del club que están en Quilmes ahora también. Los va a invitar Nico, como Chirola Romero. Mira. Son íconos del club que nada, yo los conozco, jugaba cuando era más chico, jugaban conmigo y eso sí que eran, eso sí que sentían la camiseta. Bien. De verdad. Y no algún día van a volver al club. Y sí, seguro. Algún día van a volver. Así que nada, bueno, van a estar ellos y otros más también que. También me están diciendo acá la gente de la radio. Le gustó el fútbol, ¿eh? Le gustó. A la mierda con Reina Venus. No, Reina Venus es muy buena. No, aparte. Si va allá, bien, si va, allá pues. ¿Qué tenemos? La rubia solo tripera y los demás son. No, somos todas, la mayoría son fuera. Yo soy la única de estudiante. ¿Pincha? Pincha. ¿Tripero? No, de Boca. De Boca. Tenemos un bostero, uno de River. Tengo una para vos, pero después te la voy a contar allá. Eso no se dice ahí. Acá. No. Tengo una sorpresa que va a salir ahora. Bien. Que nos tocó vivir con Reina, pero bueno, ahora va a salir, lo vamos a adelantar después. Aparte de la presentación del Teatro Ópera este 28, ¿qué otro lugar ya tienen algo definido? No, ahora sí vamos a ir a tocar a Las Heras y vamos a hacer en diciembre una gira en La Pampa. En La Pampa somos ya como locales, tenemos ahí una... Ya están ahí en su lugar. Hay como unas relaciones... interpersonales y personales, así que no, vamos a estar tocando en General Pico, en Siriaco, en Plan B, eso es como tenés, bueno, Capital, Santa Rosa, sí. La Pampa, después vamos a estar tocando en varias localidades como Quemú, Castex, son lugares más pueblos de La Pampa, que también hay una gente, unas personas hermosas, y Quemú. Así que bueno, vamos a estar tocando en esos lugares no de La Pampa. No tiene descanso, me voy a reír. Sí, ahora estamos tranquilos, estamos tranquilos. Ahora está tranquilo, pero a ver, no vienen, pero... Hablando de... Me avisa acá la gente de la radio que si no tienen nada para diciembre, o sea, para el 6 de diciembre... Pueden venir para acá igual, No, ya lo es una invitación. Es una invitación que te hace la radio, ¿sí? A ver. Está en sus posibilidades. ¿Cómo? Para ayudar a la... para ayudar a la asociación a pantalón cortito. O sea, si para que acá vas... hay una, acá está pantalón cortito y que se ve como... que hay sí como una escuelita, ¿no? Sí. Y chicos, claro, para hacer presencia y estar un ratito ahí con la gente. Ah, venimos a tocar, sí. Sí. Cuando obviamente, sí, siempre fui una persona que estuvo en comprometida con la sociedad y distintos temas, me encanta, no lo hago por ningún compromiso, no, lo hago solo porque me gusta, así que cuenten conmigo, me vengo y no solo yo, venimos los chicos también que bueno, ahí como les contaba en Reina Venus hay una mezcla de bandas, están los chicos de Caracola Contramano, los chicos de La Rufino, que es Gastón, el bajista, es bajista La Rufino, bueno, de Don Lunfardo, de Giros, Gonzalo, sí, el guitarrista acústico, somos varias bandas de rock. Varias bandas conspiradas en Reina Venus. Y realmente, parece, ahora vamos a escuchar, ya estamos terminando. Sí, ya estamos terminando. Una pregunta que le hicimos a todas las bandas que pasaron. Sí, dale. La ley de la música, sí, para las bandas no tan grosas, ¿es importante? ¿Sirve? ¿Qué sería la ley de la música? Claro, no, posta. No, es como... la ley de... Está bueno. Entendí la pregunta, pero quiero saber qué sería la ley de la música para... Y sería lo que se estuvo debatiendo como para ayudar, lo que dijeron los que la hicieron, ¿eh? Como que sirve para ayudar a las bandas pequeñas que quieren surgir, que yo, por ejemplo, con un porcentaje del caudal de entradas que vende Fito Páez, o gente que los redondos, el Indio Solari, cuando hace un recital, un porcentaje es para ayudar a... Sí. Claro, para... Y vos decís si sirve. Si sirve. La pregunta es si se valía bien, o sea... Claro que sí. Nosotros con Reina Venus hemos hecho recitales... sin porcentaje, sin ningún fragmento, hemos ido a tocar. De hecho, cuando quieran, si se necesita acá, venimos, traemos los equipos, alquilamos un sonido y eso es todo para acá. ¿Se entiende? Cada vez que tocamos, si es algo a beneficio para mí, tiene que ser todo o nada, ¿no? Para mí es todo o nada, pero bueno, si hay bandas que ponele hacen un porcentaje, también suma, obviamente, no estoy en contra de nada de eso, pero a mí me gusta... Si es algo a beneficio o algo para ayudar o para sumar a la sociedad, es todo. O sea, no, para mí hay que venir y... aparte, esa gente es la que te nutre después, es la misma gente que te escucha, es la gente que te sigue, es la gente que se siente identificada con tus canciones y nada, todo vuelve, ¿no? Es como un boomerang. Sí. Bueno, así que deleitados con otra música. ¿Qué tienen ganas de escuchar allá los chicos? Dejamos un tema para que cierres. Para que cierres. ¿Algún ritmo rock, reggae? Rock. Queremos rock. Pero antes nos despedimos nosotros, así cerramos con tu música. ¿Te parece, Lucas? Dale. Sí, esto ha sido todo por hoy. El programa 12 de Escuchar Una Cosa. Nos encontramos el martes que viene. Un saludo allá atrás a todo el equipo. A Mayra, que está en la operación. Y a Lucas, sí. A Lucho, a Evelyn, a Facundo. Melina. Y a Lucas por haber venido. No, gracias a ustedes, chicos. A usted y a todos los secuaces que están ahí atrás. Seguramente estaremos ahí en el Teatro Ópera escuchando. Sí, están invitados. Y viendo a los futbolistas también. Totalmente. No, así que nosotros nos despedimos, te dejamos a vos el tema del final. Y nos vemos el próximo martes en Escuchando. Hasta el martes. Hoy vuelven a hablar esas heridas que intentan buscar almas perdidas trepando hasta el sol y sigue quemando el dolor. Dedicado a los desaparecidos, ¿no? Muy lejos está en su mente poder olvidar esos recuerdos que nos marcan hoy presos en tu corazón. Una estrella, brillan como esa estrella que ilumina tu sombra otra vez. Una estrella, brillan como esa estrella, se reflejan sus caras volver. Ariana. vieja tempestad. Ruidos de botas, disparos sonar, balas perdidas despiertan dolor, condenan sin una razón. Muy lejos está, en su mente poder olvidar esos recuerdos que nos marcan hoy, presos en su corazón. Nos van a oír respirar, sonreír y llorar, ver su dolor al despertar. Quedó atrás la traición y ese amargo sabor, lame su corazón. Una estrella brillan como esa estrella que ilumina tu sombra otra vez. Una estrella brillan como esa estrella, se reflejan sus caras volver. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, los escuchan gritar, son los cuerpos que solo pelean con la soledad otra vez. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, los escuchan gritar, son los cuerpos que afirman la tierra, sembrando verdad otra vez. La estrella. Escuchame una cosa.